Rota sucia, por la feria, a comprar un par de medias. Una media no había, Rota sucia se reía. Pa, pe, pi, pa, pu. Rota sucia,